Sobran las palabras y grita mi ser. Es obvio el amor que está dentro de mí. Está ciega mi amiga y no lo puedes ver. Contigo aprendí a vivir este amor en silencio cada anochecer. No ves que de rodillas con loca en la calle. Y yo bebiendo como un loco cerveza. Con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho con el corazón malo. Caminando solo me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella. Maluma, baby, me cogiste en un momento de debilidad. Yo jurándome que nunca más te iba a tocar. Todo por culpa de esas malditas cervezas. Con esos labios enfrente que no te besa. Porque no fui capaz de ahí mismo darle stop. En el ranking de mi culo siempre fuiste el top. Nos cagamos los dos solos en la relación. Lo dejamos solo loco así sin protección. Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza. Eres mi debilidad, me encanta cuando te pones nesa. Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza. Eres mi debilidad, a ti nadie te endereza. Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella. Te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste. Ay, baby, me dañaste el corazón. Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Ay, baby, me dañaste el corazón. Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como loco cerveza. Con unos parceros dañándome la cabeza. Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella. Se va de diferentes sitios, en este caso se ha ido a Honduras y a Ecuador, y se encuentran en España en este momento, en el marco de este proyecto, alrededor de 500 trabajadores, 250 de Ecuador y 250 de Honduras. Así que le damos la bienvenida a don Manuel Piedra para que nos explique. Él, como secretario general de UPA, tiene además otras dos responsabilidades que tienen que ver con el sector migratorio. Don Manuel, muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero. Hola, buenos días. Pues bueno, ante todo deciros que mi labor es secretario general de la UPA Huelva, en este caso de la provincia de Huelva, representando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia, amplia en agricultura y ganadería. Aparte, soy el secretario de Política Migratoria y Movilidad de la UPA Andalucía y soy el responsable de nivel nacional de la mesa en el cual se deciden los flujos migratorios de trabajo temporal agrícola a nivel nacional, como UPA Nacional. ¿Y en qué consiste ese proyecto de migración circular? Bueno, el proyecto de circulación de migración circular lleva funcionando en la provincia de Huelva, en este caso la provincia de Huelva, que es la que represento, por más de 20 años. Nosotros, el primer año que se traía a personas de fuera de Europa, os recuerdo que fue Polonia, porque Polonia antes no estaba en la Comunidad Europea. Empezamos con Polonia, estuvimos cuando ya Polonia entró en la Comunidad Europea y empezaron a quedarse en su país, lógicamente. Empezamos con Rumanía, estamos todavía con Rumanía, pero ya como miembro de la Comunidad Europea, Bulgaria y Marruecos. Y con Marruecos hemos llegado a alcanzar 26.000 trabajadoras Digo trabajadora porque el 99% son mujeres de Marruecos. Y ahora mismo, en la actualidad, después de haber pasado dos años de pandemia, estamos en torno a 11.000 mujeres de Marruecos, que es economía circular o migración circular. Y este año, que os explicaré más a fondo, tenemos una experiencia piloto con los gobiernos de Ecuador y Honduras, de 250 de Ecuador personas. El 50 y 50, más o menos, son de hombres y mujeres en Ecuador, y de Honduras otros 250, que ahí sí es verdad que el 99% son hombres de Honduras, ¿no? Esta es una experiencia piloto que estamos todavía desarrollando, y que, para que entendáis, la provincia de Huelva, en cifras de migración y de trabajo circular, hay que separar lo que es GECO es contratación origen. Nosotros en la provincia de Huelva generamos en campaña 100.000 puestos de trabajo, de los cuales ahora mismo estamos a tope, ahora mismo estamos en plena campaña. 52, 52.000 personas son españoles, compatriotas de nuestro pueblo, de nuestro entorno. Después hay 15.000 subsaharianos, 11.000 en este caso mujeres de Marruecos, 26.000 de países del este, en este caso Rumanía y Bulgaria, la gran mayoría Rumanía, y como norma de piloto, experiencia de piloto, los 250 de Ecuador y 250 de Honduras. Este es el gran paquete humano que tiene la provincia de Huelva de contratación. Don Manuel, se trata de contratación en origen, y quisiera saber cómo se llevan a cabo estos convenios. Bueno, en primer lugar, tiene que haber un convenio entre ambos países. En este caso, actualmente, el único que hay en vigor es el de España con Marruecos, que es el de las 11.000, y este piloto que se ha hecho con Ecuador y Honduras. Esto significa que el gobierno español nos autoriza a hacer una selección de trabajadores para venir a la provincia de Huelva a la campaña de frutos rojos, ¿no? Antes, hay que advertir que antes de hacer esas contrataciones en origen, estamos obligados cada campaña, a principios de diciembre, antes de empezar la campaña, a hacer una petición de mano de obra local de nuestra provincia, de nuestro pueblo, de nuestra nación. ¿Por qué? Porque, como sabéis, el debate que siempre hay, aquí no sobra nadie en el campo, todos son bienvenidos. Y, lógicamente, nosotros primero llamamos a nuestros compatriotas porque están en el paro o porque están ejerciendo o cobrando un paro. Y, lógicamente, cuando hacemos esa petición, este año en concreto hicimos una petición de más de 11.000 puestos de trabajo y solamente se inscriben 800, pues, lógicamente, el gobierno autoriza a poder salir fuera de nuestro país a contratar, siempre que tengamos un convenio con esos países. Por eso vamos a otros países. Aquí, ya digo, la inmigración está claro que la necesitamos, es una inmigración que viene a trabajar y a llevarse dinero a sus países, como es Ecuador y Honduras, y yo personalmente me desplacé a Ecuador y hice la selección en Ecuador. Yo le preguntaba porque, bueno, generalmente para que una persona migrante trabaje en España requiere de un permiso de residencia, distintos permisos de residencia. Entonces quería saber cómo se resuelve esa parte administrativa de la persona mientras se encuentra trabajando en España e incluso para poder viajar a España. Por eso le preguntaba sobre las características de estos convenios. Es un contrato específico. Además, hay que dejar muy claro, digo, porque muchas personas que residen en nuestro país y que son de otros países se creen que pueden adaptarse a esta contratación y no queremos dar falsas expectativas. Esto significa que es un contrato en origen, como se dice, específicamente a la actividad agrícola en la provincia de Huelva y que tiene asignado, predeterminado ya desde que sale de su país, un contrato con un empresario en concreto, ¿vale? Ese contrato dura desde el principio que llega, desde febrero de este año, hasta finales de junio. Una vez que termine el contrato, la visa puede tener un mes más o dos más, eso no significa nada, pero son personas con autorización de residencia, pero también de trabajo, pero específico a esta actividad agrícola y específico a este empresario. No pueden cambiar de empresario, no pueden irse a otra actividad, que eso es una de las grandes preguntas que nos hacen. Por lo tanto, hay que dejar muy claro que este año han sido 250 de Ecuador y 250 de Honduras, pero la idea es ampliarlo y para el año que viene que vengan muchas más personas, si la experiencia sale bien, y la experiencia tiene que salir bien, si no, los gobiernos dejarían de llegar, por lo menos el nuestro dejaría de llegar a este acuerdo. Señor Manuel, ¿cuánto tiempo llevan ya los trabajadores 250 de Honduras y 250 de Ecuador aquí en el terreno, allí en Huelva, desarrollando ya la actividad? Pues ellos llegaron a mediados prácticamente el 13, el 14 de febrero. Es verdad que teníamos previsto que llegasen antes, que llegasen a mediados de enero, pero como he dicho, una experiencia piloto y es el primer año, nos dimos cuenta de que las compañías aéreas, sobre todo en Honduras, que solamente trabaja una, a Europa, no sé si es casualidad, si es que enero tiene mucha demanda, vimos cómo se incrementaban los billetes de vuelo hasta 4 y 5 veces más el valor normal. Y entonces decidimos posponer a febrero, porque te puedo decir que sacamos los billetes por 600 o 550 euros, sin embargo, se estaban especulando hasta 1000 y pico de euros. Entonces, lo que hicimos es brindar los vuelos en febrero, igual que hemos brindado ya los vuelos de retorno, ya tenemos los días concertados en junio de retorno y un precio cerrado para que, lógicamente, puedan, primero, el viaje de para acá lo pagaba el empresario, pero es que ahora el viaje de vuelta lo paga el trabajador. Por tanto, le hemos brindado el vuelo, le hemos cerrado las plazas para que no se especule con esas plazas en junio y pueda hacer un billete económico, ¿no? Date cuenta, hoy en Ecuador pues, puede volverse por 370, es lo que hemos cerrado y no sabemos si en junio estará mucho más caro o no. Por tanto, es importante que estén aquí desde mediados de febrero y terminarán, ya tenemos previsto que se empiecen a volar entre Ecuador y Honduras entre el 16 de junio y el 30 de junio saldrán ya la totalidad de los 500 trabajadores. Don Manuel, coméntenos por favor, ¿cómo fue este proceso de selección? Nos comenta usted que se desplazó directamente hacia Ecuador y hacia Honduras. ¿Cómo fue la dinámica que desarrollaron allí? Y en este tiempo que llevan aquí los 500 trabajadores, ¿cómo ven la evolución? ¿Si se ajusta a las expectativas que se tenía? Bueno, nos repartimos en dos países porque coincidíamos los mismos días. Entonces, yo concretamente fui a Ecuador y otros compañeros fueron a Honduras. Es verdad que en los dos países con diferentes, lógicamente, pero la situación de selección es la misma. Explicando lo que hicimos en primera persona en Ecuador, entenderéis que en Honduras fue lo mismo. Primero, el gobierno ecuatoriano abrió una bolsa de empleo para que se inscribiera todo aquel que reuniera el perfil, a los directos era el perfil, y la sorpresa fue que llegaron a inscribirse en Ecuador, solamente en Ecuador, más de 50.000 personas quisieron aspirar a la plaza de 250 puestos. Nosotros lo que le dijimos al gobierno ecuatoriano que, lógicamente, nosotros no podíamos entrevistar 50.000 personas por el tiempo, ¿no? Y la infraestructura, además estábamos en pandemia. Y ellos hicieron una preselección de unas 3.000, 4.000 personas. Esa preselección es la que nosotros entrevistamos uno a uno. Te digo que fuimos tres personas, hicimos tres mesas de contratación y fuimos a tres ciudades diferentes de Ecuador. Nos tuvimos que desplazar durante una semana, estuvimos en Quito, norte de Ecuador, estuvimos en Riobamba, en el centro, y estuvimos en el sur, en la ciudad de Azogues. Ahí tuvimos que coger hasta desplazarnos en avión, ¿no? Entonces, ¿por qué queríamos hacer eso? Porque queríamos darle la oportunidad a todo el territorio, en este caso de Ecuador, y en Honduras fue un poco más concentrado y más pequeño. Y hicimos por norte, sur y el centro. Allí íbamos entrevistando una por una, nadie de los que fueron a la entrevista se quedaron por pasar por la entrevista, y era muy fácil, buscábamos personas con un perfil agrícola del mundo rural, allí era fácil encontrar gente del mundo rural, que tuviese, a ser posible, experiencia agrícola en cualquier actividad. Lo mismo tenían de café, que tenían de muchos productos. La gran mayoría eran pequeños agricultores que trabajaban sus cosechas propias. Y, lógicamente, con ese perfil, la edad también era importante. En Honduras eran 21 años la mayoría de edad, por tanto, tuvimos que limitarlo también a la ley de cada país, y que no tuviesen más de 45 años. Es importante recalcarlo de 45 años, a ser posible, porque el campo es muy duro, la recolección de fresa es una actividad que se está bajo invernadero, con temperaturas altas, que se está agachado todo el tiempo, y lógicamente es importante la edad, no solamente para ellos, sino nuestros mismos compatriotas, cuando llegan a una edad de 52 años, sabéis que se retiran prácticamente del campo, ¿no? Y eso fue el perfil más normal. A mí personalmente que estuve, me interesaba también muchísimo, y no sé si es una crítica, que fueran personas con cargas familiares, porque yo entiendo, y lo he vivido en primera persona, de que es importante de que si tú traías a una persona a ganar dinero, que cuando vuelve lleva a su unidad familiar, que son dos hijos, tres hijos, no es igual que una persona que no tiene cargas familiares. Para mí fue un importante eso. Y es verdad que no tuvimos ningún tipo de problema del perfil, era un perfil idóneo. Para que os hagáis la idea, nos costó trabajo que de 98 que pasaba, 97 eran reunidos los perfiles que teníamos, ¿no? El tema es que alguien se tenía que quedar allí. Para mí personalmente, igual que me pasa en Marruecos, es muy doloroso escuchar situaciones familiares, que te cuenten que tienen problemas, dramas familiares, y escuchar a alguien y tener que decidir tú, si tú sí, tú no. Para mí fue, hombre, uno no se acostumbra a estas cosas, pero es verdad que no es la primera selección, pero es verdad que nos gustaría que para el año que viene pudiéramos darle la oportunidad a más personas de tanto de Ecuador como Honduras. Y una cosa importante, lo que nos preocupa, y eso a ustedes, a vuestro programa latino, nos gustaría decir, es que yo hice un llamamiento al compatriotismo de Ecuador. Verá, ¿por qué lo decía? Porque si esta experiencia piloto falla, no va a ser porque estén trabajando mal. Están trabajando muy bien, se están adaptando a nuestras temperaturas, que ya cambian mucho, se han adaptado a nuestra forma de trabajar muy rápido, son personas responsables. Pero lo que nos preocupaba allí, y nos sigue preocupando hasta que se vuelvan a su país, es que retornen. Porque si esta experiencia piloto, el 97-98% deben de retornar, porque si no retornan, lógicamente la experiencia piloto se acabaría. Tenemos que hacer una circulación de inmigración, lógicamente, contratada, que vengan, termine su labor y vuelvan a su país. Ese es el origen de la contratación, ¿verdad? Y si eso no funcionara, lógicamente la pensión no saldría. Y ello le hice un llamamiento al compatriota porque, verá, si funciona, no solamente han venido este año 250, sino que el año que viene esos 250 se pueden convertir en 2.000, entre 1.000 y 4.000. Eso sería más divisa para su país. Podrían incluso llegar alguna a venir con su familia, traer a su hermano, a su padre si tiene edad de trabajo, y eso conseguirían ese objetivo, que es bueno para ellos y es bueno para la provincia de Huelva. Don Manuel, como quiera que estamos hablando de un proyecto piloto y estamos hablando de 500 trabajadores, quisiera saber cuál es el volumen que aspira a contratar, en este caso la UPA de Huelva. Y quisiera saber, por otra parte, si tiene pensado también traer trabajadores de otros países latinoamericanos. Bueno, como te he dicho, nosotros tenemos vía directa prácticamente con el director general de Migraciones de España, y nos dicen piano, piano. Primero, terminemos esta experiencia, veamos sobre todo el resultado de retorno. Lo dejo muy claro, que va a depender, no va a depender del trabajo, porque ya os lo digo, que estamos contentísimos todo el mundo, ambas partes están contentísimas, porque en Ecuador el sueldo que me comentaban es de $10 en 8 horas y 10 horas de trabajo, y aquí están cobrando bruto, 51,26 en 6 horas y media de trabajo, y le damos la vivienda gratuita, y lógicamente le pagamos el billete de venida. Por lo tanto, ellos están contentos, nosotros estamos contentos con ellos, pero si esta experiencia piloto fracasaría, sería por el retorno. Por lo tanto, importantísimo. Cantidad. A nosotros nos gustaría llegar a cifras importantes, pero no sabemos, hasta que no termine la experiencia piloto, primero, si los dos países van a seguir esta experiencia piloto, pues puede ser que uno de los dos países por lo que te he dicho, se caiga, no sea operativo el traer personas de allí. Al día de hoy no lo sabemos. Y tercera vía sería ampliar estos dos países con más personas. Y si esto sale bien, lógicamente, no se descarta otro país de Sudamérica. ¿De qué depende, aparte de que las personas cumplan con el retorno, de que este proyecto continúe? Fundamental que retorne. Si retorna, las conversaciones... La condición principal. Esa es la clave principal, porque ya te digo, se han adaptado, trabajan, conocen nuestro producto ya en un mes y medio que llevan o dos. O sea, no tenemos miedo a eso. La fundamental es que retornen, que entiendan que retornando para el año que viene vuelven. Es más, ¿no? Se lo debes advertimos, igual que pasa con la de Marruecos, ¿no? Que llevan retornando, yéndose y viniendo más de 15 años con el mismo empresario. Las personas que han venido para el año que viene van a venir con el mismo empresario, van a venir ya fidelizadas con el empresario, conocen el entorno, conocen al empresario, lo que van a realizar, y vendrán antes. Es más, hay que dejar claro que las 250 y 250 no son de UPA solo. Aquí pertenecen más asociaciones agrarias. Nosotros tenemos un porcentaje, en total nosotros tenemos unas 55 personas de estos países, pero no solamente queremos llegar a este, sino que esas personas que vengan con el empresario ya fidelizado para el año que viene, no tendrían que pasar la entrevista para el año que viene, las que han venido este año. Pero aparte queremos, desde la UPA, esto ya es muy personal de la UPA, queremos concatenar campañas para repartir más el gasto, tanto de ellas o de ellos, como de nosotros, concatenar campañas. Es más, a ellos les vendría muy bien porque la visa permitiría 9 meses. Entonces, la idea sería que viniesen en diciembre, noviembre, diciembre, enero, Jaén, aceituna, febrero, marzo, abril, mayo, junio, fresa, fruto rojo, y la idea sería otra concatenación. Lérida, podríamos tener Lérida, julio, agosto, o podríamos tener el Valle de Jerte, o sea, hay una posibilidad de que en 9 meses venga y no sean 6, sean 9. Eso permitiría, lógicamente, abaratar el coste del viaje, tanto al empresario como al retorno, y también vendrían mucho más beneficios económicos para estas personas. Por eso, este mensaje, además que hablamos con ella y con ellos por teléfono, por los grupos de WhatsApp que tenemos, les decimos todos los días prácticamente que tienen que retornar, que ya tienen que tener el día 20 o 25. Pero, don Manuel, ¿por qué lo matiza tanto? ¿Le preocupa de que no puedan retornar o vea algunas intenciones de que algunas de estos trabajadores tengan pensado quedarse en España incumpliendo de esta forma el acuerdo? Mira, me preocupa porque en Marruecos nos ha pasado y hasta que las personas han ido adaptándose los varios años, mira, ya nos están llegando empresarios de otras provincias, hostelería en Madrid, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que le están diciendo que como tienen la visa hasta noviembre, que podrían venirse a trabajar una vez termine en junio a la hostelería en Madrid. Eso no puede ser, no es viable. No, los permisos de trabajo que tienen asignados es para agricultura y para un empresario específico. Por lo tanto, si eso ocurriese, lógicamente entraría en una ilegalidad. ¿Qué pasaría con las ilegalidades? Que a mí eso es lo que más me preocupa. Que entran en un circuito de empresarios desarmados, llamamos empresarios por llamarlo de alguna manera, que intentan aprovechar lógicamente de estas personas que no están en el flujo migratorio de papeles, de los documentos, intentan durante 2 años aprovecharse de los trabajadores, no pagándole el convenio o poniéndolo a vivir en sitios que no son dignos. Por tanto, para ellos mismos la protección mejor que hay es que estén controlados por las organizaciones agrarias, que respetamos totalmente los convenios y el convenio que tenemos con los países. Para nosotros es muy importante que no se dejen engañar por esta, por no decirle mafia, estos empresarios que se quieren aprovechar de este contingente. Esa es la entrevista con el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Huelva, Manuel Piedra, a propósito del proyecto piloto de contratación en origen de trabajadores para la recogida de cosechas. Bueno, matizando de que ese acuerdo se tiene que cumplir a cabalidad en el sentido de que los trabajadores, una vez terminan el periodo de contratación, tienen que regresar a sus países de origen. El proyecto piloto contempla 500 contrataciones, es decir, 500 trabajadores

En una rueda de prensa virtual, entre otras cosas, en el marco de la Asamblea de Primavera que el ente financiero celebra esta semana, la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, alababa los beneficios de la globalización de estas últimas décadas, pero lamentó las señales de cambio de rumbo que se están produciendo en la economía global. Es una de las noticias que encontramos hoy en el contexto de la actualidad, y desde ya se está previendo una crisis. Por no decir que ya existe una crisis económica. La inflación, debido a la subida de los precios, que se ha visto agravada con esta guerra en Ucrania. Se trata de una situación delicada que, recordemos, ya se venía arrastrando con motivo de la pandemia. Y nos preguntamos cuáles son los planes que están implementando los organismos internacionales y también los gobiernos para hacer frente a esta situación económica que estamos ya atravesando a nivel internacional. ¿Cuál es el plan de choque para enfrentar esta crisis? Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a abordar las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias de última hora. Vamos con el repaso de las noticias más importantes del día. Unos 134 mil refugiados ucranianos han llegado a España y de ellos alrededor de 64 mil se han acogido a la orden de protección temporal desde que comenzó la invasión de Rusia a su país. Eso es lo que ha informado este miércoles el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al centro de refugiados habilitado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga para la recepción, atención y derivación de ciudadanos que huyen del conflicto. Escuchemos las declaraciones del presidente español. Hemos abierto este centro de recepción y de acogida de refugiados y refugiadas ucranianos en la ciudad de Málaga. Y por eso, alcalde, quisiera agradecer sin duda alguna la petición y el ofrecimiento que habéis hecho desde el primer momento para poder tener este centro digno para acoger y recibir a los refugiados y refugiadas de una sociedad, de un pueblo que efectivamente lo que anhela es la paz, lo que quiere es la libertad y lo que defiende es precisamente su independencia y su integridad territorial. Hay datos que demuestran cómo desde el 24 de febrero, pero en particular desde el principio del mes de marzo, todas las administraciones, el Gobierno de España, las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Andalucía, la delegación del Gobierno, el Ayuntamiento, en este caso de Málaga, pero podría hablar también del Ayuntamiento de Pozuelo, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat de Cataluña, o lo mismo también en la ciudad de Alicante y la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Hay datos que demuestran todo el esfuerzo ingente que estamos haciendo las administraciones con la colaboración de distintas ONGs. Cruz Roja en muchos de estos centros, aquí por ejemplo CEAR, luego me referiré precisamente al esfuerzo que están haciendo. Pero para que nos hagamos una idea, ahora mismo los cálculos que se manejan por parte del Gobierno es que habrán llegado a España en torno a 134.000 refugiados y refugiadas ucranianos. De todos ellos, en torno a 64.000 se han acogido a la orden de protección temporal. Para que nos hagamos una idea, a principios del mes de marzo, en la primera semana del mes de marzo, el sistema de acogida en nuestro país tenía en torno a 6.000 plazas, un poco más de 6.000 plazas, 6.400 plazas. Hoy estamos por encima de las 24.000 plazas de acogida. De ellas, en torno a 18.000 plazas ya están ocupadas por los refugiados y refugiadas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estos cuatro centros que hemos creado, insisto, el de Madrid, el de Barcelona, el de Alicante, el de Málaga, las prestaciones económicas que estamos poniendo en marcha y, como bien antes comentaba el alcalde de Málaga, proyectos piloto que estamos haciendo de acogida con familias españolas que ya nos han trasladado su voluntad de poder acoger a familias refugiados ucranianos y ucranianas. Estamos hablando de proyectos pilotos que estamos haciendo en cuatro provincias, en Madrid, en Málaga, en Murcia y también en la provincia de Barcelona. Por tanto, es un esfuerzo ingente el que estamos haciendo, ONGs, administraciones públicas, el Gobierno de España, para trasladar y materializar esa solidaridad que estamos viendo desde el principio del conflicto en el conjunto de la ciudadanía española para con una sociedad que está sufriendo un terrible desgarro proveniente de una guerra cruel, injusta, ilegal, que condenamos de manera rotunda, como no puede ser de otra manera, desde el principio por parte de España y por parte de la Unión Europea. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Málaga, refiriéndose a la acogida de los inmigrantes o refugiados ucranianos. Continuamos con otras noticias en materia de inmigración. El número de extranjeros residentes con autorización de estancia por estudios en vigor se sitúa a fecha del 31 de diciembre del año 2021. Preste mucha atención a este dato, que creo que es muy interesante. En 55.395, lo que supone un incremento del 57%. Estamos hablando de 20.043 personas más respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para el Ejecutivo, este aumento supone volver a valores similares a la época pre-COVID, antes del cierre de fronteras y la limitación de movilidad. En lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano, autoridades y defensores ambientales hicieron este miércoles un llamado a los gobiernos de la región a unirse con urgencia al acuerdo de Ercasú, el primer gran pacto medioambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en lo que tiene que ver con protección de ambientalistas. Un año después de su entrada en vigor, los Estados miembros celebraron este viernes en la sede de CEPAL en Santiago de Chile la primera reunión de conferencia de las partes del pacto, cuyo nombre técnico es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia de Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. En cuanto a América Latina, en noticias del mundo, Estados Unidos anunció este miércoles una nueva batería de sanciones contra una red de 40 individuos y empresas liderada por el oligarca ruso Konstantin Molofeyev, que supuestamente está ayudando a Rusia a esquivar las sanciones de Occidente para la guerra en Ucrania. Y en lo que tiene que ver con deportes, el Real Madrid logró una importante victoria en lo que ha sido la fecha número 34, y se acerca más al título. En esta oportunidad venció 1-3 al Osasuna. Más adelante estaremos con todos los detalles de la jornada liguera. Y a esta hora también damos cuenta de la información en lo que tiene que ver con el entretenimiento. Ya está con nosotros Nicky Cuervo, igualmente Carlos Angulo y todo el equipo del Café Mañanero. Empezamos a dar cuenta de las secciones. Adolfo Jiménez del Río a esta hora de la mañana también nos trae el tema político del día y así vamos abordando toda la actualidad, todo el entretenimiento que les tenemos acostumbrados a compartir aquí en el Café Mañanero. De inmediato estarán los segmentos. Ahora tiempo para una breve pausa. Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. La Cantera y Leyton Producciones presentan en concierto a Nelson Velázquez. A Nelson Velázquez. Viernes 20 de mayo con lo mejor del vallenato. Solo tú y yo en la habitación. Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler 7. Punto de venta a la Broster, Tropicalísima, Brasas y Calderos, Mi Gente Colombia Food, La Taberna del Nene, La Imperial del Quindío y La Magistral. Reserva 677-248-362, 655-212-366. Organiza DJ Adrián. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos place compartir el café mañanero, un café con muchos ingredientes. Vamos ahora con los segmentos de nuestro programa. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Igualmente Nicky Cuervo, el adelanto de las noticias en el apartado de música y entretenimiento en general. También, por supuesto, Carlo Angulo, como todos los días. Empezamos precisamente con Carlo Angulo y la nota ecológica. Es para nosotros también una prioridad el medio ambiente. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el Miteco ya ha realizado más de 80 actuaciones en la cuenca del Ebro para paliar lo que han sido las últimas inundaciones. Esas obras se han invertido más de decenas de millones que se están llevando a cabo desde distintos puntos en las comunidades autónomas de Navarra, Aragón y específicamente La Rioja, ya que a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro se han ejecutado un total de 80 actuaciones que son previstas en una fase de 10 millones de euros, intervenciones que tienen como objetivo arreglar cuáles son los desperfectos en el cauce del río Ebro y las estructuras de defensa, ya que priorizan obras de protección de cascos urbanos, instalaciones de abastecimiento y saneamiento, al igual que la comunicación y cultivo. Es por ello que el Consejo de Ministros ha planteado estas obras como una de las partes principales de la nueva crecida histórica de la cuenca, ya que durante el pasado mes de diciembre se registraron importantes precipitaciones en la cabecera, por lo cual la combinación del paso de un frente atlántico por el norte peninsular provocó que las lluvias de la cornisa cantábrica elevaran el género de nevadas de la costa, precipitando que las inundaciones del río afectaran gravemente a las poblaciones cercanas, por lo cual este tipo de ajustes ayudarán a que en el futuro no afecten de una manera que sea preocupante para todas las personas que viven alrededor. Gracias, Carlos. Y vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el lanzamiento de prueba que hizo en el día de ayer Rusia con un misil balístico intercontinental denominado Sarmat y que sirve de advertencia al mundo en plena escalada militar. Y es que el misil puede impactar inclusive en Estados Unidos, como en cualquier capital europea, y hará que se lo piensen dos veces quienes amenazan a nuestro país con su retórica desenfrenada y agresiva. Fue lo que declaró el presidente ruso Vladimir Putin tras el anuncio televisivo de la prueba balística. Tiene un alcance de 10.000 kilómetros, según Rusia, y Moscú precisó que su arma es capaz de destruir un área del tamaño de el estado de Texas en los Estados Unidos de América y puede transportar una carga útil de hasta 15 ojivas nucleares. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está haciendo una demostración militar de alta potencia nuclear Rusia para dimitir o hacer dimitir las amenazas de los Estados Unidos y de la Unión Europea de poner armas a Ucrania? Y también nos preguntamos, ¿con esta demostración de poder militar Rusia está mostrándole al mundo que no tendrá percance o no dudará en utilizarlas si es necesario? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y ahora, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Una veintena de países del continente americano acordaron la creación de una mesa de trabajo para atender los recientes flujos migratorios irregulares a nivel continental, con prioridad en asuntos como la estabilización de las comunidades receptoras de migrantes y atención de las causas de la migración. La reunión ministerial sobre migración que culminó este miércoles dio como resultado planificación, pero también acciones concretas para atender el fenómeno migratorio y sus causas, es lo que ha dicho al cierre del evento el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae el adelanto en lo que tiene que ver con noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de novio de Rihanna, A$AP Rocky fue arrestado, Netflix pierde 200.000 suscriptores, Ezra Miller protagoniza nuevo escándalo, Kendrick Lamar anuncia un nuevo disco tras acallar rumores de retiro, Reporteros sin Fronteras celebran 25 años en España, Isabel Pantoja actuará en Chile, Argentina y Perú, Diego El Cigala celebra 20 años de Lágrimas Negras con una gira por Estados Unidos. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Y este viernes llega a Valencia el Rey del Despecho. Así llaman a Darío Gómez, un reconocido intérprete de música popular. Aquí está precisamente sonando con uno de sus éxitos. Se titula Sobreviviré. Bueno, tiene muchas canciones. Nadie es eterno en el mundo es el título de quizás la más popular. Pero también está esta canción que alcanzamos a escuchar, Sobreviviré, y nos vamos a quedar precisamente con este tema. A propósito, tenemos todavía entradas para ese concierto. Será cuestión de que se comuniquen con nosotros. Nos envíen mensajes, atención al teléfono. Nos envíen mensajes al siguiente número de WhatsApp. 640-86-42-81. 640-86-42-81. 640-86-42-81. Últimas entradas para el concierto de Darío Gómez este viernes en Valencia. Pues

Bueno, mucho más que un concierto fue lo que C. Tangana desplegó ante unas 15.000 personas este fin de semana. Espectacular, el cantante rindiendo homenaje a una artista que junto a él, como ya lo notábamos al principio, representa una nueva generación de artistas españoles y ya están pegando en el mundo entero. C. Tangana rindiendo tributo a Rosalía. Las noticias de la música aquí en el Café Mañanero. Bueno, avanzamos. Vamos a dar cuenta ya de otros eventos muy importantes. Vamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Café Mañanero, a esta hora para ti. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos, pero antes yo quiero invitarte a un lugar aquí en Valencia que respira magia, sabor, algo totalmente distinto y que será el lugar perfecto para llevar a mamá, sí, a comer o a cenar. Para comer o cenar, un detalle espectacular para mamá en su día será llevarla a Bombay Aroma. ¿Dónde está Bombay Aroma? Pues en la avenida del Cid número 25. Está abierto todos los días. Dispone de una carta muy extensa, más de 100 platos y también dispone de menú diario. Hay muchos sabores para disfrutar, de verdad, con postres diferentes y, por supuesto, las esencias de Asia, provenientes directamente de la India, donde provienen las mejores esencias. Allí las vas a encontrar de una forma original. Bombay Aroma, con los auténticos sabores de la India en Valencia. Más información en bombayaroma.es. Restaurante Bombay Aroma ya está felicitando a todas las madres con motivo de su día. Vamos ahora con los titulares de los principales periódicos. Mucha atención, ¿cómo viene la prensa en el día de hoy? Empezamos con el diario El País, destaca hoy en su portada. Le Pen vende moderación para cortar distancias con Macron. Estamos hablando de la política en Francia. Recordemos que este fin de semana habrá elecciones presidenciales. Ya es el balotaje final. En otros titulares destaca el principal diario de los españoles, el espionaje con Pegasus se generalizó 2 años después del proceso. Putin dice que ofrece un pacto a Kiev mientras alardea de sus misiles balísticos. Dejamos El País y vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Putin amenaza a Occidente con un misil que alcanzaría Estados Unidos. Cadáveres de soldados rusos apilados en camiones frigoríficos. Una imagen terrorífica, además, que nos está dejando la guerra en Ucrania. Díaz desafía a Iglesias y someterá su candidatura a los partidos que la apoyen. Esto en lo que tiene que ver con política española. Dejamos la prensa española y saltamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Bueno, empezamos con el diario El Clarín de Argentina, que destaca hoy en portada. Magistratura, Cristina impuso a otro aliado y Massa a una radical. Estamos hablando de la disputa que hay en estos momentos entre el kirchnerismo, entre la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el actual mandatario Alberto Fernández. Para el Fondo Monetario Internacional, el gran riesgo en Argentina es la inflación. Vamos ahora con titulares de la prensa chilena. El diario El Mercurio destaca hoy en su portada: inexpropiabilidad de fondos de pensiones enfrenta a congresistas opositores con la convención. De Chile pasamos ahora a Perú, donde el comercio titula: Torres insulta al cardenal Barreto y ataca a la Asamblea Nacional. Titulares de los principales periódicos. Se restablece el aforo de 100% en colegios, dice la fotografía de portada. Bueno, pasamos ahora también a la prensa de Colombia. Vamos con el diario El Tiempo. Atención, viene así el principal diario de los colombianos. Freddy Rincón. El video que prueba que conducía el vehículo del accidente. Fallo de la Haya. Bueno, informa el diario sobre lo que anticipó Iván Duque, el presidente del país, desde la isla de San Andrés. El mandatario escuchará la decisión desde la isla en la madrugada este jueves. El reporte en Estados Unidos sobre las visitas de Piedad Córdoba a La Picota. El acompañante de la senadora visitó al rey de los narco sumergibles y a un capo de Bello. Sí. Lo que destaca hoy el principal diario de los colombianos. Hay otro titular: el clan del Golfo, autor de uno de cada tres asesinatos de militares. Este año han sido asesinados 30 militares, 10 de ellos a manos de la red criminal de Otoniel. Estamos hablando de una red de narcotraficantes. Y bueno, encontramos más titulares. Piedad Córdoba, que ha sido apartada por parte de Gustavo Petro de su campaña a la presidencia. Jackson Martínez, del fútbol a la música. Una vida dedicada a Dios. Jackson Martínez, un exfutbolista, militó entre otras cosas aquí en el Atlético de Madrid, igualmente en el Oporto de Portugal, donde brilló. Bueno, dejamos los titulares del diario El Tiempo de Colombia y vamos ahora a la prensa de Ecuador a ver qué nos dice hoy el diario La Hora. Las bandas criminales se multiplican en las cárceles. Un informe de la Comisión de Diálogo Penitenciario señala que en las cárceles nacen células de bandas que luego disputan su propio territorio. La prensa de Bolivia, concretamente el diario El Correo, destaca hoy indignación por la muerte de Aramayo tras 7 años de cárcel y persecución judicial. Su delito: destapar el desfalco al Fondioc. De Bolivia pasamos a la República Dominicana, donde el diario Libre titula hoy: la sarna es muy común. 14.000 personas fueron tratadas en 11 meses en la República Dominicana. Y de la República Dominicana saltamos a Venezuela, donde el diario El Nacional titula: Rusia anuncia que ensayó con éxito un nuevo misil balístico intercontinental. En otros titulares, agricultores se denuncian desalojo forzado por parte de miembros del ejército en el estado de Apure. Y ahora damos paso a los titulares de los principales periódicos deportivos de España. Yelfran Riera, buenos días. ¿Y cómo viene la prensa deportiva en el día de hoy? Hola Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Y la prensa deportiva titula el diario Marca: a lo campeón. Partido muy completo de los de Ancelotti. Sergio Herrera le paró 2 penaltis a Benzema. Alaba se tuvo que retirar lesionado. Por otro lado, el diario AS titula: el alirón no espera. En Madrid, un Madrid de titulares y suplentes acaricia el título tras ganar en el Sadar. Camavinga y Rodrigo brillan. Herrera detiene 2 penaltis a Benzema. Y por último, el diario Mundo Deportivo titula: Champions Liga. El Barça a retomar la senda del triunfo para fijar su plaza europea y alejar a un rival directo. Xavi recupera a Piqué y Araujo y espera una reacción tras la derrota ante el Cádiz. Bueno, son los titulares de los principales periódicos Gracias, Yelfrani. Más adelante estaremos con más noticias del deporte. Debo decirles a propósito que el Café Mañanero se fortalece en la información deportiva. No solamente tendremos nuestro segmento Latino Deportes sobre la última media hora, sino que durante todo el programa vamos a estar compartiendo de la actualidad deportiva. Así que pendientes, y no solamente vamos a estar pendientes del fútbol, sino también del tenis, el baloncesto, de todas las disciplinas deportivas. Más adelante, a propósito, estará Adolfo Jiménez del Río con el anticipo de Latino Deportes. Invitación para visitar a esta hora de la mañana un lugar en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Se trata de Patacón Tostao, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostao. Empezando por una gran variedad de patacones, tiene todos los platos típicos y también unas deliciosas empanadas. ¡Qué bien! Patacón Tostado. No lo olvides, calle Albacete 25, zona Plaza España. Bueno, turno a esta hora para Nicky Cuervo, que nos trae noticias del entretenimiento. A ver, Nicky, vamos inmediatamente entonces ya con la primera entrega de la mañana. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Novio de Rihanna, A$AP Rocky, fue arrestado por supuesta conexión con tiroteo. Mientras Rihanna está en Barbados cerca de dar a luz, el rapero A$AP Rocky fue detenido en la ciudad de Los Ángeles. Se reportó que el rapero A$AP Rocky, novio de Rihanna y padre del bebé que está esperando, fue arrestado en la ciudad de Los Ángeles tras su llegada al aeropuerto LAX. El artista quedó detenido por supuesta conexión con un tiroteo. Esto mientras Rihanna se encuentra en su natal Barbados. Y es que todo parece indicar que la diva del pop planea tener a su bebé en su país de origen. Sin embargo, ahora está lejos de su novio y posible prometido. Según reportó NBC News, el novio de Rihanna, A$AP Rocky, fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles. Según los primeros informes, se debería a una supuesta conexión con un tiroteo que ocurrió en 2021. El medio señala que el caso se mantuvo en secreto y no se había reportado anteriormente. Sin embargo, ya llevaría un tiempo en investigación y el nombre de A$AP Rocky sería uno de los posibles involucrados, aunque no se detalla su nivel de participación. La misma publicidad de la ciudad de Los Ángeles confirmó el arresto del rapero. En este, confirmaron que existen investigaciones activas sobre el involucramiento de A$AP Rocky en este tiroteo. Sin embargo, no entregaron mayores detalles. Hace solo unos días, A$AP se encontraba en Barbados con Rihanna en la etapa final del embarazo del artista. Esto en medio de rumores de un posible quiebre de su relación, el cual se descartó con sus apariciones públicas. Ezra Miller protagoniza un nuevo escándalo y lo arrestan por segunda vez en Hawái. Luego de que lo arrestaran por desórdenes en un bar, a la estrella de Animales Fantásticos, Ezra Miller, lo volvieron a detener en Hawái. Hace algunas semanas conocimos que el intérprete de Animales Fantásticos y de Flash, Ezra Miller, le habían arrestado luego de un grave altercado en Hawái. A Ezra Miller lo arrestaron en la madrugada del martes pasado luego de protagonizar un nuevo incidente en una residencia privada en Pahoa. De acuerdo al departamento de policía de Hawái, el intérprete se había enfurecido luego de que le pidieron que se fuera, por lo que arrojó una silla y golpeó a una mujer de 26 años en la frente y le provocó un corte aproximadamente de media pulgada. La joven en cuestión se negó a recibir tratamiento por la lesión. La policía arrestó a Ezra Miller cerca de la 1:30 de la mañana, luego de que le localizaran en un paradero en medio de la carretera. Esto en la intersección de la autopista 130 y la calle Kukula en Kiowa. Luego le pusieron en libertad a las 4 de la mañana, luego de que lo consultaran en la oficina del fiscal del condado, con el fin de esperar una mayor investigación, la cual sigue en curso. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y aquí vamos, en el Café Mañanero, tenemos más actualidad. Vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario, 21 de abril, se está conmemorando el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, mientras que recordamos que el día de hoy a su vez se celebra el Día Mundial del Parkour. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy La reina Isabel II de Inglaterra, la reina Elizabeth, está celebrando su cumpleaños número 96, al igual que recordamos, se están cumpliendo ya 6 años del fallecimiento del popular músico y cantante estadounidense Prince. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y bueno, Jelfrey, vamos a repasar esos resultados deportivos porque tenemos semana liguera. Vamos a dar cuenta de los compromisos que ya se jugaron anoche y lo que queda de la jornada número 33. Mucha atención a los resultados de la liga en la última jornada. Es decir, en la noche anterior, en la noche de tarde-noche del miércoles. Y cómo está precisamente la agenda cuando esta liga ya ha entrado precisamente en la recta final. Así es, Jorge. Bueno, el primer encuentro fue ayer el Atlético Madrid con el Granada, quedado empatado 0-0. El Granada no pudo ganar en el Metropolitano. Luego el siguiente partido fue Celta de Vigo, Getafe, ha quedado 2-0 a favor del Getafe. Y el último partido, y creo que fue el más importante, fue el Osasuna Real Madrid, donde el Real Madrid ha conseguido esa victoria tras un Osasuna muy defensivo. El juego ha quedado 3-1, una victoria que lo acerca mucho más al Madrid, solamente a 4 puntos de llevarse este gran título. En caso de que ganara el Real Madrid, sería su título número 35. Muy bien, el equipo blanco, el equipo de Carlo Ancelotti, que recordemos también está disputando la Champions. Espectacular. Y para hoy tenemos algunos compromisos pendientes, ¿verdad? Sí, hoy tenemos, ya por acá lo tengo, hoy a las 19 horas estará el Español Rayo Vallecano, el Levante Sevilla sobre las 19 horas, Cádiz Atleti a las 20 horas. La información deportiva aquí en el Café Mañanero, la invitación es para que sigan con nosotros. Recuerden, estamos en latinosfm.es, latinostv.es, así lo pueden conseguir. Y además va a encontrar un podcast de las entrevistas más importantes. Hoy es noticia en el contexto de los deportes que Freddy Rincón, en el momento en el que se accidentó, iba conduciendo. Eso es lo que ha revelado la Fiscalía Colombiana. Hay un video que han publicado los medios colombianos donde Freddy Rincón está departiendo en una terraza y luego pues se marcha y él asume el papel de conductor. No sé si hay más imágenes, tendrá la Fiscalía más imágenes sobre el hecho de que Freddy Rincón estuviera conduciendo, porque bueno, es verdad que una persona, por lo menos él salió conduciendo, haciendo conjeturas, sí, partió conduciendo. Ahora, en el momento del accidente, ¿estaba él conduciendo? Lo que llama poderosamente la atención es que todo el impacto lo recibió él. Las otras personas, las 4 personas más que iban con él, salieron prácticamente ilesas. Sufrieron lesiones leves. Y la verdad es que Freddy, a pesar del esfuerzo de los médicos, no lograron salvar la vida. En todo caso, el proceso continúa, sigue adelante la investigación. Las autoridades apenas han revelado algunos detalles de la investigación. Esto en el caso de Freddy Rincón, ex futbolista colombiano, ex jugador del Real Madrid, del Corinthians de Brasil, igualmente del Palmeiras, y que dejó una huella muy importante en la selección Colombia. Bueno, momento para Nicky Cuervo. Nicky Cuervo, que nos trae una entrega más de las noticias del entretenimiento. Vamos con todo hoy. Tenemos mucho para compartir. Pero antes quiero invitarles a enviar sus mensajes. A enviar sus mensajes al WhatsApp de Latinos RTV, porque hoy estamos entregando las últimas entradas para el concierto de Darío Gómez. Recuerden, este viernes, aquí en Valencia, viernes 22, llega el Rey del Despecho. Mucha atención, llega el rey del despecho a Valencia este viernes 22 con todas sus canciones, con todo su repertorio. No se lo pierda, será en la sala Canals, una sala amplia para que disfruten todos los amantes de sus canciones, de su repertorio bohemio. Vamos a brindar con Darío Gómez, entonces, este viernes. Hoy, precisamente, estamos entregando las últimas entradas para ese gran espectáculo. No te perdí. Presenta Edward Producciones y el Nene de la Salsa. Sinónimo de cumplimiento. Cuando esta gente dice que traen un artista, es porque lo traen, ¿eh? Un abrazo para Edward Producciones, igualmente para el Nene. Sí, sí, gente que habla en serio, sinónimo de garantía. Y traen este viernes al rey del despecho. Así es, llueva, truene, relampague, Edward Producciones cumple. Lo hemos visto muchas veces. Y en esta oportunidad trae una vez más al rey del despecho, el artista más importante de música popular. Te equivocas, ahora sobreviviré. Vuelvo a vivir sabiendo amar, ya mi suerte cambió. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Producciones Velasco, todo en fotografía y video profesional, álbumes personalizados, DJ e iluminación. Cubrimos todo tipo de celebraciones, bautizos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, dentro y fuera de la ciudad. Producciones Velasco, contáctanos 685-90-1011, 685-90-1011 y 698-667391. Calle Capitular de Gandía, número 5, Puerta 3, Valencia. Inmortaliza los mejores momentos de tu vida con Producciones Velasco. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Prepárate, Valencia, a vivir una noche en vivo. L Music y Even Latin Music presentan este sábado 23 de abril al cantante salsero más mediático y reviviendo a Frankie Ruiz, David Sahan. Me vuelves loco. Y con él, una de las voces emblemáticas de la salsa colombiana, Carlos Brito. Puntos de venta: María Mentira Parrillada, El Bochinche de Puchi, Boutique Ever, Brasas y Caldero, La Casa de Diego Do, American Chicken, Panadería Picapan. Info y reserva: 622-682-023. David Sahan y Carlos Brito en concierto. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias: pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Te gusta el olor que tiene la mañana? Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, rinde homenaje a las madres con la mejor música. De 9 de la noche a 3:30 de la madrugada, música variada al gusto de nuestros clientes. Además, las mejores bebidas, distinguida atención, un sitio totalmente confortable. De lunes a domingo, Plaza Honduras 26, Valencia. Info 633-631-068. Por ellas que se lo merecen todo, brinda con nosotros. Añoranzas Bar. Oh, mujeres tan divinas. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero es música. Estamos escuchando a Nelson Velázquez, el artista que estará el próximo 20 de mayo en la ciudad de Valencia. Sí. trae todas sus canciones en románticas, todo el vallenato romántico. Nelson Velázquez, hombre, el amigo DJ Adrián, trae este bonito espectáculo aquí a la capital del Turia. Vallenato romántico por el que, bueno, ya mucha gente está preguntando. Están interesados. Pinta bien este concierto de Nelson Velázquez. No lo olvides, el próximo 20 de mayo, aquí en Valencia. Ay, ven, por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado ruin. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Bueno, terremoto político en Colombia. El candidato Gustavo Petro, el líder de la Colombia Humana, o mejor dicho, el líder del Pacto Histórico, así se llama el movimiento político de Gustavo Petro, busca hacerse con la presidencia de Colombia, el ex guerrillero del M-19. Bueno, el caso es que en el día de ayer dio a conocer que aparta de su campaña política a Piedad Córdoba, una reconocida líder política colombiana. Bueno, no solamente de Colombia, yo diría latinoamericana, gran amiga de Hugo Chávez, defensora del chavismo, bueno, de la línea de izquierda. El caso es que sobre ella pesa una investigación por parte de la justicia de los Estados Unidos, que entre otras cosas ya extraditó a su hermano por negocios relacionados con el narcotráfico. Y para nadie es un secreto el caso de Alex Saab, el testaferro más importante de Nicolás Maduro y el chavismo, que recordemos está preso en los Estados Unidos. Tirando de la cuerda aparece involucrada Piedad Córdoba. Piedad Córdoba era una figura importante de la campaña de Gustavo Petro, pero ayer dio a conocer que la aparta de su campaña porque creen que la está afectando. ¿Qué tanto puede estar afectando la campaña de Gustavo Petro la presencia de Piedad Córdoba? Y sobre todo estamos pendientes a ver de la reacción de la misma Piedad Córdoba. Sí. Piedad Córdoba. Movimientos entonces en las campañas electorales en Colombia. Vamos a esta hora de la mañana también a escuchar reacciones que se van produciendo. El próximo 29 de mayo, recordemos, habrá elecciones presidenciales en Colombia. Se cree que va a haber una segunda vuelta. En un principio, Gustavo Petro pues pintaba de que iba a ganar en la primera, pero luego, de acuerdo con lo que trascienden de las encuestas, Federico Gutiérrez se le ha ido recordando. Y todo parece indicar de que habrá una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta no se sabe qué va a pasar. En todo caso, el gran favorito sigue siendo Gustavo Petro, de acuerdo con lo que se informan las encuestas. Repito, lo que dicen las encuestas. Precisamente por aquí tenemos ya algunos audios que nos llegan de los medios colombianos. Sí. Ayer este era el debate que se producía en la revista Semana. He estado haciéndole un seguimiento a este caso. Piedad Córdoba le estaba haciendo daño a la campaña de Gustavo Petro. Hablan Caterine Miranda, que es una senadora con un caudal de votos muy importante, que pertenece a la izquierda y que se adhirió precisamente esta semana a Gustavo Petro. Y también habla Luis Felipe Henao, que es el jefe de debate de Federico Gutiérrez. Piedad Córdoba le está haciendo daño a la campaña de Gustavo Petro, y se lo pregunto por lo mismo que está diciendo Luis Felipe, porque esas denuncias y esas investigaciones se conocen incluso antes de que ella fuera senadora electa. Kate. Benito, como te decía ahorita, no puedo hablar en nombre de la campaña, nuevamente saldrá comunicado a la 1:00 p.m. Sin embargo, a mi modo de ver, y lo dije yo en su momento en algunos streamings, yo estaba sugiriendo que de verdad la campaña, lo que debería hacer la campaña del Congreso, era que Piedad Córdoba se apartara como candidata del Senado para que pudiera surtir, digamos, todos sus inconvenientes judiciales, y a mi modo de ver si le hizo un daño, le está haciendo un daño, y yo realmente espero que ella salga de este problema de la manera favorable. Sin embargo, es absolutamente innegable el daño que le puede llegar a hacer a la campaña, y no solamente a la campaña de Petro, sino a la lista del Congreso, precisamente por lo que dice Luis Felipe, porque esto implicaría silla vacía. ¿Le hace daño a la campaña, Luis Felipe? Porque usted lo estaba diciendo, estas denuncias, investigaciones que tiene la Corte Suprema, hay que decirlo, no son chismes ni son inventos, son investigaciones que tiene la Corte Suprema, y eso se conoce antes incluso de que ella fuera senadora electa. ¿Por qué se toma entonces esa decisión hasta ahora, hasta hoy, de apartarla, cuando el mismo Gustavo Petro, en un debate en semana, había calificado estos hechos como muy graves? Jairo, es que me quedo muy lejos. Todos leemos Revista Semana todos los viernes ya, y esta investigación ya la había sacado Semana. Esta investigación ya se, pero no ahorita, no antes del 13 de marzo, desde hace mucho tiempo, de las relaciones de Piedad Córdoba con conductas ilegales. Es muy grave que Piedad Córdoba hoy pueda tener una vocería como la tuvo en campaña y como la tuvo en cada una de las regiones por las listas del pacto histórico. Yo creo que mancha con el hambre de los venezolanos esas listas. Es que es supremamente indignante cuando uno ve en esas investigaciones que ha publicado Semana y otros medios de comunicación y libros y todo este tema, es que se estaban gastando en París comprando relojes Cartier, carteras muy caras, carteras, cosas que yo no sabía, que tenían que cerrar la tienda y uno tenía que haber comprado antes para poder adquirir temas tan exclusivos. O sea, estamos hablando de mucha, mucha plata. Entonces, claro que hace un daño enorme y se está dando un mensaje de que la corrupción fue abrazada en la lista del pacto histórico y la corrupción que estaba anunciada del gobierno venezolano. Bueno, ahí está el tema. Es parte del debate que se vive en los medios colombianos. Aquí un aparte de un debate que se dio, entre otras cosas, entre Luis Felipe Henao y Catherine Miranda. Catherine Miranda, como ya lo habíamos notado, que se acaba de adherir a la campaña de Gustavo Petro. Pero Gustavo Petro tendrá que soportar también otro escándalo, y era la visita a unas cárceles donde se encuentran algunos políticos condenados por corrupción y narcotraficantes. Lo que ha trascendido es que le habrían ofrecido una rebaja de penas en el caso de que Gustavo Petro llegue a la presidencia a cambio de voto. Gustavo Petro lo ha negado, pero resulta que el enlace para esas negociaciones era el hermano de Gustavo Petro. Todo esto en el contexto de una propuesta llamado pacto social. Un pacto social, ¿sí? El tema ha podido también impactar la campaña de Gustavo Petro, de manera que estaremos entre este escándalo, entre el caso de Piedad Córdoba y el escándalo del pacto social. Vamos a ver cómo impacta en la campaña del candidato favorito para las próximas elecciones de Colombia, elecciones presidenciales, 29 de mayo. Bueno, ese es el tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Continuamos a esta hora. Damos paso a Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales, Carlo Angulo? Vamos a conocerlo inmediatamente. Luego estará Nicky Cuervo también con más información del mundo del entretenimiento. Carlo. Lo más comentado por los usuarios a esta hora en las redes sociales como Twitter e Instagram, nos encontramos con la noticia del personaje de la princesa Leonor, ya que sorprendió con un piercing, un ear cuff a modo de piercing en su más reciente acto oficial, convirtiéndose así en una de las personalidades más comentadas el día de hoy. Entre otros de los nombres en la música, Daddy Yankee anunció el inicio de la última vuelta en España, específicamente en las ciudades de Madrid y de Torremolinos, en los festivales de Puro Latino, El próximo 15 y 16 de julio será la última vez que los fanáticos españoles tendrán la oportunidad de ver al rey del reggaetón en vivo. Entre otros de los nombres, Shakira está teniendo los usuarios con respecto a una extraña foto en la que compartió imagen con un robot en la que podría darse a entender que está preparando nueva música o posiblemente un nuevo videoclip. La Viana, que ahorita es conocida por ser la jueza de Bailando con las Estrellas en la edición de Estados Unidos, alarma así y mantiene alerta a sus fanáticos, manteniendo de cuál podría ser lo nuevo que trae de sorpresa. Entre otros los nombres en entretenimiento, el actor protagonista de la película The Flash, Ezra Miller, fue arrestado en Hawái por segunda vez en un mes debido a un conflicto con una pareja durante una fiesta, mientras que entre otros de los nombres, el Atlético de Madrid y el Granada se mantienen entre las tendencias debido a su participación en la Liga el día de ayer, al igual que Rosalía se tatuó la palabra Motomami y se convierte así en una de las campañas de marketing que más revuelo ha causado en los últimos años. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. El Café Mañanero, disfrútalo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Kendrick Lamar anunció nuevo disco tras acallar rumores de retiro. El rapero Kendrick Lamar anunció el pasado lunes que el próximo 13 de mayo publicará su nuevo disco Mr. Morale and the Big Steppers, que servirá como continuación de su aclamado Damn, ganador del premio Pulitzer en 2018. Lamar confirmó el lanzamiento al responder con un enlace en su página web que contenía la fecha del lanzamiento del álbum, a un tuit de un usuario que afirmaba que el músico estaba oficialmente retirado. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Kendrick Lamar. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, avanzamos. Quiero invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene ricos almuerzos. Estamos hablando de Restaurante Brasas y Calderos. Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Allí vamos a encontrar a primera hora de la mañana pues unos ricos almuerzos. Luego un menú y por supuesto toda la carta. Platos mediterráneos. Restaurante Brasas y Calderos. Si de pronto usted está buscando un lugar a donde llevar a mamá para una buena comida o una buena cena, piense en Restaurante Brasas y Calderos. En la avenida Alfaguir número 7. Y es el sitio donde también podemos llevar a cabo celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Todo lo que quiera celebrar, recuerda Brasas y Calderos. Más información, igualmente las reservas, en brasasycalderos.es. Restaurante Brasas y Calderos. Ya deseándole también a todas las madres un feliz día. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Bueno, tenemos mucha información deportiva en el Café Mañanero. Ya está por aquí Yelfrany Riera de hace rato soltando noticias. Hay información por todos lados. Yelfrany Riera y la información del tenis. ¿Qué ha pasado en ese Conde de Godó con las nuevas figuras del tenis internacional, donde afortunadamente contamos con presencia, o mejor dicho, protagonismo español? Sí, y hablamos de Pablo Carreño y Carlos Alcaraz. Destacada actuación. Sí, claro que sí. Bueno, el joven con tan solo 18 años, Carlos Alcaraz, quinto favorito del torneo, superó con sufrimiento en su estreno en el torneo al surcoreano con 6-1, 2-6, 6-2. El español número 11 del mundo ganó con autoridad la primera manga, pero tras empezar venciendo en la segunda, vio como el coreano ganaba 6 juegos consecutivos y acababa llevándose el set forzando el tercero. Bueno, magistral, ayer entonces, obviamente porque la gente la semana anterior, como había tenido un partido complicado, ya inmediatamente, y es que él también se exige así, Carlos Alcaraz, la nueva figura del tenis español, brillando en casa, en este caso. Más adelante en Latino Deporte estaremos ampliando la información y también daremos cuenta de lo que ha pasado en la flecha balona. Hablamos de ciclismo, igualmente daremos cuenta del Tour de los Alpes. Y justamente por ahí está Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. A ver, Adolfo, avance deportivo. Vamos con la Liga Española, porque en la noche de ayer hubo tremendo partidazo, cerrando la jornada del miércoles de la jornada 33 de esta liga, entre los Osasuna y el Real Madrid. Un Real Madrid que venció 1-3 y ya es más líder y está a un solo paso de consolidarse como campeón de esta liga. Y hoy veremos otros partidos interesantes, porque tiene una prueba de fuego nada menos que el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández, que visita a la durísima Real Sociedad. Continuamos con la polémica que sigue creciendo de las conversaciones de los audios filtrados entre Rubiales y Gerard Piqué. Y continuamos con el Tour de los Alpes 2022, donde ayer se demostró que la montaña está poniendo más duro cada vez a los grandes escaladores. Y la flecha balona, donde se mostró nuevamente Alejandro Valverde, pero no fue suficiente para luchar frente al belga campeón de esta clásica. Eso sí, el colombiano Daniel Felipe Martínez estuvo en la pelea del último sprint. Y

Es el grupo Niche, la canción Mi Pueblo Natal. Se presenta en este viernes en Madrid, en el marco de una gira internacional. El grupo Niche, en un gran momento. Bueno, mucha gente pensaba que tras la muerte del maestro Jairo Varela, fundador y director del grupo, pues iba a desaparecer el grupo Niche. Sin embargo, su hija Nina ha sabido tomar la batuta y ahí está el grupo Niche continuando lo más alto. Esta producción 40 Ruedas les ha permitido no solamente ganar por primera vez en la historia el Latin Grammy, sino que también lograron el premio Grammy en el apartado tropical. De manera que sigue sonando fuertemente el grupo Niche. Me atrevería a decir que esta es la canción más romántica, más sentida, más nostálgica, romántica y nostálgica. Sobre todo nostálgica, tiene una carga de nostalgia muy importante, Mi Pueblo Natal. Siempre que quieras escuchar música con nostalgia, recuerda a Lloranzas Bar en la Plaza Honduras número 26 en Valencia. Abierto todos los días para brindar, para compartir, para pasar un rato bastante agradable, para evocar gratos recuerdos a Añoranzas Bar. Bueno, nos estamos preparando con todo porque hay que llevar a mamá a celebrar y lo hacemos con buena música. Añoranzas Bar, recuerda, abierto todos los días desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Bueno, Dicky Cuervo nos trae más información del mundo de la música, en este caso de Diego El Cigala. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Diego El Cigala celebra 20 años de Lágrimas Negras con una gira por Estados Unidos. El cantaor español Diego El Cigala celebrará el vigésimo aniversario de su disco Lágrimas Negras, grabado junto al pianista cubano Bebo Valdés, con una gira por 10 ciudades de Estados Unidos en las que cantará, entre otros temas, el ya clásico en su voz Dos Gardenias de Isolina Carrillo. Titulada 20 años de Lágrimas, la gira llevará al reconocido cantaor flamenco a 10 ciudades en menos de 2 meses, comenzando el 13 de octubre en Dallas, Texas, anunció el martes pasado la empresa Load and Live. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Diego El Cigala. Y aunque tú me has deseado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. han muerto mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo un cono, y en mi sueño te como, y en mi sueño te como un rayo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. La gitana hablaba, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Pañuelo de blanco y oro que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Aquí en el Café Mañanero suena toda la música. Ahí estamos escuchando, qué bien, Mickey Cuervo vino con todo hoy, Diego El Cigala. Bueno, entre mi pueblo natal, esta canción, yo no sé, Jelfrain Riera, qué está pasando, pero los astros se están alineando y el programa está resultando un poco nostálgico. Ya levantaremos en algún momento. Y si no, con la información deportiva, porque el asunto está que arde. Bueno, se ha pronunciado Luis Rubiales. Ya ayer conocíamos las palabras de Gerard Piqué a propósito de este caso que sacude el deporte español. Las comisiones por la Supercopa de España que siguen dando de qué hablar. Ahora ha sido el presidente de la Federación Española de Fútbol, nada más y nada menos, el que se ha pronunciado, es decir, la otra parte que tiene que decir sobre este asunto. Cuando uno los escucha hablar, da la sensación de que se comportan como totalmente ajeno al escándalo, como inmune, como que no va a llegar, como que no les va a afectar. Pero se van conociendo más detalles de esta relación de Gerard Piqué y Luis Rubiales. Así es, Jorge, no solamente está lo que está pasando con Piqué, sino que también él le pedía a Rubiales que quería jugar en los Juegos Olímpicos. Esta información la vamos a ampliar más en Latino Deportes, pero Gerard Piqué creo que se está pasando un poquito y ya la parte ética está quedando, está dando mucho más que hablar en el fútbol, porque no solamente fue Piqué, también Ramos, que quería participar en los Juegos Olímpicos, y en uno de los audios dice de que por favor que estos audios no se vayan a filtrar porque los demás futbolistas querrán también asistir a estos Juegos Olímpicos. Sí, hay que decir que la información completa la encontramos hoy en el diario. El diario Marca, correcto. Sí, el diario Marca, sí. Una información que publica el diario Marca y que, bueno, seguramente va a incrementar la polémica sobre estas comisiones que se cobrarán para la Supercopa de España, pero que el tema no termina ahí. Como bien lo está diciendo Jelfrani, ahora pues el diario Marca publica este pedido. Publicó exactamente lo que ha dicho Gerard Piqué. Dice, esta me la tienes que hacer, Ruby, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te caigas jugar los Juegos Olímpicos. Ese es el lenguaje entre jugador y el presidente de la Federación Española de Fútbol. Y bueno, lo demás son los negocios. Pero vamos a ampliar un poquito más la información en Latino Deportes. A esta hora le invitamos a Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Recuerden, un lugar donde vamos a encontrar deliciosas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Tropicalísima, el placer de la fruta. Atención, servicio a domicilio 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta, también con toda la gastronomía colombiana. Dispone de una terraza magnífica, si usted prefiere, en el interior, o si lo prefiere, pues a disfrutar la brisa de Valencia en la terraza. Tropicalísima, ricas ensaladas de frutas. Y presta atención, si estás de cumpleaños, te obsequiamos una ensalada de frutas. Tropicalísima, el placer de la fruta. Bueno, este fin de semana llega también la salsa de David Hassan. Aunque cante igual que él, es David Hassan, un salsero que llega precisamente para este fin de semana con el propósito de protagonizar un espectacular mano a mano con Carlos Brito. Buena salsa, entonces tendremos este fin de semana aquí en la capital del Turia. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Aquí tenemos a Carlos Brito, recordemos, es vocalista de Guayacán Orquesta. Gran mano a mano salsero aquí en Valencia este 23 de abril, sábado. Oye, las entradas, por cierto, bastante económicas, 20 euros. Hablamos de la general, la VIP 50 y, hombre, el palco un poquito más. Para mayor información, llama al 622-682. 023 y 627-917-805. Será en la sala Madison. Es el concierto que está promocionando la amiga Eliana Gómez, que además es cantante. Un abrazo para Eliana. Ya saben, están todos cordialmente invitados a este gran mano a mano salsero. David Sahan y Carlos Brito. Salsa de la buena, la nueva generación. Escucharon, están todos invitados a la salsa. Gran mano a mano entre David Hassan y Carlos Brito. Discoteca Madison, Sala Madison, aquí en Valencia. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Seguimos en el Café Mañanero. Bueno, invitación cordial a esta hora de la mañana para visitar Don Arepo. ¿Dónde está Don Arepo? Pues en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Ayer estuvo a propósito en ese lugar nuestro compañero John Valencia. Y bueno, nos mostró, además de comprobar cómo se vivió el primer día sin el uso de las mascarillas de forma obligatoria, pudimos también comprobar todo el sabor que tiene Don Arepo. Recuerden, zona Patraix, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. Buenísima, el Café Mañanero. También estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar aquí en Valencia con gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Para visitar, a partir del mediodía ya está también en la noche. Dos turnos para comer y para cenar. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Es un restaurante amplio que dispone de una terraza. Igualmente de un comedor con capacidad para 140 personas y también tiene sala VIP. Todo lo que buscas lo tiene en Restaurante Yacaré. Con lugar, lógicamente, para las sorpresas, ¿no? Porque la carta es muy extensa. Lo mejor de los platos de Ecuador y Brasil. Restaurante Yacaré. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero es música. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Estopa cuelga el cartel de completo en su primera visita a los Pirineos Sur. El Festival Internacional de las Culturas Pirineo Sur, que celebra su 29ª edición, ha anunciado su primer cartel de todo vendido para su día inaugural, 15 de julio, con el grupo Estopa, que interpretará sus míticas canciones Tu Calorro o Como Camarón. Este festival, que tendrá lugar desde el 15 de julio hasta el 6 de agosto, regresa con entusiasmo al Auditorio Natural de Lanusa en Salén de Gallego, Huesca, y vuelve a demostrar ser una de las cintas musicales de referencia en España y una muestra de la diversidad en su más amplio sentido. El grupo Estopa se subirá al escenario flotante de Lanusa por primera vez junto a Maruja Limón y lo hará para inaugurar esta esperada edición al ser los máximos exponentes de la renovación de la rumba catalana con himnos como La Raja de tu Falda o Vino Tinto. La diversidad es una de las principales apuestas de este festival que combina naturaleza y música desde hace 29 años y por el que han pasado músicos de todo el mundo. Las entradas para estos conciertos y la del resto de jornadas están disponibles en la página web del Festival Pirineo Sur en C-Tickets, mientras que los precios en general varían por día entre los 20 y los 45 euros con posibilidad de comprar abonos para algunos fines de semana. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Estopa. Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas. En lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. Oh, oh, oh, oh, oh, rompe esta ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo. Los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño. Sus hojas ya están cansados de aguantar tanto el invierno. Y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento. De luto se pone el cielo que viene. Bueno, pues ahí tenemos a Estopan, Nicky, que hoy definitivamente se vino con todo. Se nota que está en España, Nicky Cuervo. Échale leña a la hoguera. Con Diego El Cigala, con Estopa. Bueno, todo lo que es noticia está aquí precisamente en el Café Mañanero. Y todo lo importante, todo lo que te transforma, todo lo que le aporta a tu imagen, también está aquí en el Café Mañanero. A ver, Jelfrani. Jorge, le tengo una noticia a todas las chicas de Valencia, porque se acerca el fin de semana y nosotras siempre queremos andar bella y luciendo una melena espectacular. Y es que nada más y nada menos que la empresa italiana Big Bang va a obsequiar, bueno, está obsequiando un bono regalo a todas las chicas que se comuniquen al WhatsApp 644-79-61-27. 644-79-61-27. 27. ¿Qué deben hacer? Escribir este WhatsApp, van a escribir quiero ser una chica Big Bang. Se van a poner en contacto con ustedes directamente y la van a referir a todas las peluquerías de Valencia. Es totalmente gratis, esto es muy importante, es totalmente gratuito. Solamente van a escribir al 644-79-6127 y este fin de semana van a lucir como toda una chica Big Bang. Fantástico. Gracias, Jelfrani. Y vamos ahora con el personaje del día. ¿Qué nos trae Carlo Angulo? Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. El personaje del día es el actor Jason Momoa, quien anunció que protagonizará una peculiar película, ya que se trata de la primera cinta inspirada en el mundo de Minecraft. El actor conocido por su papel de Aquaman se suma a un nuevo proyecto producido por la Warner Brothers y se trata del primer live action del popular videojuego de Minecraft. El film sobre el videojuego más vendido de todos los tiempos, perteneciente a la compañía sueca Mojang, ya es un hecho según información publicada por la página de Hollywood Reporter, en la que se concretó que Jason Momoa estaría en las negociaciones finales para ser el protagonista de este proyecto. La dirección estaría a manos de Jared Hess, según indica el sitio especializado en noticias de espectáculo. Hess cuenta con su haber con la película de 2004 Napoleon Dynamite, al igual que la cinta Nacho Libre protagonizada por Jack Black. La producción estaría a cargo de Mary Parent, quien produjo la más reciente cinta de Dune, y la producción ejecutiva contaría a cargo de Cale Boltier y John Pakes. Se trataría así de que el juego de Minecraft, que debutó en el año 2011 y simula un lugar donde los jugadores construyen ciudades y mundos con bloques de diferentes medidas, inmediatamente se convirtió en uno de los fenómenos mundiales de la última década y llegó a tener más de 100 millones de usuarios a los pocos años de su lanzamiento. Hasta ahora no se revelaron más detalles de cuál podría ser la trama de la película, ni tampoco qué otras figuras acompañarían a Momoa en la cinta. Este proyecto es una culminación de distintas negociaciones que comenzaron con los creadores del juego y las autoridades de la productora Warner Brothers desde el año 2014 y finalmente están dando luz en este año 2022. Se establece que la producción iniciaría a finales de ese mismo año, por lo cual podría llegar la película a los cines en diciembre del 2023. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa publicitaria y de vuelta ya estaremos con toda la información deportiva. Ya regresamos. De nuevo, Cuchoteca La Nuera. Este domingo 24 de abril a partir de las 16 horas. Ven a disfrutar de toda la música de ayer, hoy y de siempre. Además, gran actuación de Rami Gaviria, interpretando música popular y tropical. Han pasado años desde que me fui en mi adolescencia. Tendremos premios en efectivo y mucho más. Invita Pop Karaoke Acordes y DJ Oscar Ortega. ¡Te esperamos! Calle Godofredo Ross, número 4. Reservas al 603-502-214. Recuerda, lunes es festivo. Cucho, Teca La Nuera. Llega para quedarse. La Cantera y Leyton Producciones presentan en concierto a Nelson Velázquez. Hoy que regresas con mil ganas de amar. Son Velázquez. Me da miedo vivir si no me entregas tu amor. Viernes 20 de mayo con lo mejor del vallenato. Solo tú y yo en la habitación. Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler 7. Punto de venta a la Broster, Tropicalísima, Brasas y Calderos, Mi Gente Colombia Food, La Taberna del Nene, La Imperial del Quindío y La Magistral. Reserva 677-248-362, 655-212-366. Organiza DJ Adrián. En solo tres pasos, consigue un cabello radiante de forma natural y orgánica. Productos Big Bang. Recupera tu melena en tiempo récord. Pide ya tu demostración totalmente gratis, que te lo harán en las mejores peluquerías de Valencia. Comunícate al 644-796127. Big Bang, para chicas como tú. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta Hey Music. Colabora Chiqui Eventos. Travel Low Cost, envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Los Embajadores Vallenatos ese 28 de mayo en Valencia. Creating Events y Canario Producciones presentan este sábado 28 de mayo a los intérpretes originales del Santo Cachón. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el Santo. Y muchos éxitos más. Porque tú

relación, repito, entre el jugador y el presidente de la Federación Española de Fútbol, que comprometen mucha amistad, hasta pedidos personales de convocatoria. Increíble. Por los lados de Colombia, se ha conocido en el caso de Freddy Rincón que el exfutbolista en el momento del accidente estaba conduciendo. Y vamos a repasar, cómo no, todo lo que pasa en Copa Libertadores de América, igualmente en Copa Suramericana, cómo están las cosas en estos momentos. Bienvenidos, aquí comienza Latino Deportes. Gracias por acompañarnos. Empezamos entonces con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae inmediatamente el repaso de los resultados más importantes en la fecha anterior, la Liga Española de Fútbol. Adolfo. En el día de ayer continuó la jornada 33 de la Liga Española con tremendos partidazos. Y es que esta jornada del miércoles la cerró un señor partidazo entre los Osasuna y el Real Madrid. Un Real Madrid que logró sacar un excelente resultado 1-3 y que lo pone más líder y más cerca de llevarse esta Liga Española. Eso sí, el partido comenzó con un gol de David Alaba en el minuto 12, pero inmediatamente Budimir de los Osasuna en el minuto 13 lo empató y el 1-1 parecía que se iba a complicar las cosas para el Real Madrid. Un Real Madrid que tuvo en los pies de Karim Benzema dos opciones de gol con tiros penalti, pero ahí estaba el portero del Osasuna, que no dio opciones de que Karim Benzema los convirtiera y le tapó los dos penaltis. La figura del partido, Sergio Herrera. Pero continuó el ímpetu del Real Madrid y fue Marco Asensio el que en el minuto 45 convirtió el 1-2 y remató el partido Lucas Vázquez en el minuto 96 con asistencia de Vinicius Junior. Un Real Madrid que ya es más líder y que demuestra que tiene un paso la Liga Española para llevársela. Otro señor partidazo fue el del Celta de Vigo, Getafe. Un Getafe que llegó con todo y arrasó al Celta de Vigo, venciéndolo 0-2. Y mejora el Getafe en la tabla de clasificación. El Atlético de Madrid no pudo con el aguerrido Granada. Y en su estadio, en el Wanda Metropolitano, escasamente sacó el empate 0-0. Y esto da opciones para que el Atlético de Madrid, que queda segundo, quede con 61 puntos. Muy cerca el Fútbol Club Barcelona, que precisamente hoy juega a las 9:30 de la noche, visitando a la Real Sociedad. Durísima prueba de fuego tiene el Fútbol Club Barcelona después de los gravísimos errores y complicaciones tácticas que ha tenido en los dos últimos encuentros, tanto el de Europa League como el de Liga, cayendo ante el Cádiz. Un Cádiz que también a las 8 de la noche jugará hoy frente al Athletic de Bilbao. El Levante en el Ciudad de Valencia recibe al durísimo Sevilla, 7 de la tarde, y el Español recibe al Rayo Vallecano a la misma hora, 7 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A ver, Jelfreni, vamos sacando inmediatamente la calculadora. Vamos, ¿cómo están las cosas? Vamos sacando cuenta porque el Real Madrid ya acaricia un título más, que sería el número... El número 35, Jorge, así es como tú lo dices, con el resultado del día de ayer, en la victoria el Real Madrid suma 3 puntos y llega a 78 puntos y sigue como el líder de esta tabla. Luego continúa el Atlético de Madrid con 61 puntos, la tercera posición Barcelona 60, Sevilla 60, Betis 57, Real Sociedad 55, Villarreal 52, Atlético 45, Osasuna 44, Valencia 42, Celta de Vigo 39, el Español 39, Elche 38, Getafe 35, Rayo Vallecano 34, en la última posición a la vez con 25, Levante con 25 puntos, Granada con 30, Cádiz con 31 puntos. Está cerca el Real Madrid entonces de lograr una estrella más en su extraordinario palmarés. Está a 4 puntos y esto se puede definir el día 30, sería sábado, que juega contra el Español a las 4:30 de la tarde. Ese día el Madrid puede llevarse ese título número 35. Vamos a escuchar a propósito a Carlo Ancelotti luego del compromiso de ayer, que si bien es cierto es anecdótico porque al goleador Karim Benzema le atajaron 2 penaltis. Ahora vamos a repasar también la tabla de goleadores, cómo están las cosas. Pues no pudo el Osasuna evitar la caída. Escuchamos al entrenador del conjunto blanco. No estamos focalizados en el partido de la semifinal. Llegamos, creo, en una buena dinámica. El equipo está bien, está motivado, tiene compromiso, todos. No estamos focalizados. Qué bien, Carlo Ancelotti, el técnico italiano al servicio del Real Madrid. También escuchamos, hombre, a más protagonistas. Escuchamos al uruguayo Valverde luego del compromiso. Fede Valverde. Hola madridistas, acá estamos, bueno, contentos por la victoria, gracias por el apoyo de siempre y estamos muy felices de, bueno, de estar cerca del objetivo. Juntos vamos a lograrlo todo. Juntos vamos a lograrlo. ¿Tienes la tabla de goleadores? Sí, Karim Benzema está en la primera posición con 25 goles, una del Getafe con 15 goles, Raúl de Tomás del Español con 15, Lago Aspa de Celta de Vigo con 14 goles, Jiménez del Betis con 14 goles y en la última posición Vinicius Junior del Real Madrid con 14 goles. Bueno, pues digamos entonces en Karim Benzema, anotador francés, al servicio del Real Madrid. Yo no sé si ya tiene la doble nacionalidad o la nacionalidad española. Bueno, sigue siendo francés. Raúl de Tomás sí que es español y viene siendo el número ¿qué? Segundo es 15. Raúl de Tomás tiene 15 en la segunda posición. Sí. Está con Unal del Getafe. Unal del Getafe. Y luego está Iago Aspas. De Celta Vigo Celta con de Vigo. 14. Está empatado. Bueno. Jiménez del Betis con 14 y Vinicius Junior con 14. En todo caso, lo importante para notar es que el segundo, el tercero y el cuarto goleador son españoles. Yo creo que eso no se veía desde hace mucho rato. Si bien es cierto, quien lidera la tabla es un francés, Karim Benzema. Ya prácticamente es español, lleva ya 10 temporadas aquí en el fútbol español. Seguimos repasando la actualidad deportiva. Estamos pendientes también de el Levante, juega hoy. Vamos a repasar cómo están las cosas por abajo, ¿no? Porque este partido del Levante va a ser determinante de cara a sus aspiraciones de no descender. Su lucha por no descender viene de un resultado muy importante en condición de visitante, goleando a un rival directo, el Granada. Y ahora tiene un partido fuerte hoy ante el Sevilla. Durísimo. ¿La hora del partido, Yelfrani? Es a las 19. A las 7 de la tarde aquí en la ciudad de Valencia. Va a estar hasta la bandera. Tiene que ganar el Levante, no puede ceder puntos. Hay quien me decía, bueno, pero un empate podría ser. No. Yo creo que el Levante ya no puede perder. Se le escaparon unos puntos ante el Barcelona. Mire que el Cádiz le ganó al Barcelona. Y también se le puede ganar a los equipos grandes. Sí. Es un momento de mucha necesidad para el Levante. No puede, repito, conceder nada, no puede regalar nada. Vamos a escuchar a propósito a los protagonistas de esta noche. A Ixi, concretamente. Alex Lisi, sí, jugador de El Levante. ¿Cómo está el equipo de cara a este duelo ante el Sevilla? En su mejor momento. Pero cuando analizamos la plantilla del Sevilla vemos que yo creo que como amplitud de plantilla y como características de plantilla Pues yo creo que es muy, muy... No sé si es la segunda o la tercera más completa de la liga, ¿eh? No te hablo del once, sino te hablo de la plantilla entera y de los recursos que puede tener en titular y en banquillo. Es un equipo que puede asociarse, puede jugar directo, te puede empezar a meter centros laterales y tiene muchísima talla, te hace daño a balón parado, defiende muy bien. Es un equipo muy completo. Quizás no es el equipo más espectacular de la liga, pero es un equipo muy completo. Yo creo que es por eso que en los últimos años ha sido un hueso para el Levante, ¿no? Porque al final, cuando te encuentras los equipos de arriba, muchas veces igual te atacan muy bien, pero a nivel defensivo tiene algún despiste. Y ese equipo, además sabemos que fuera de casa, deja muy pocos goles, o sea, encaja muy pocos goles, ¿no? Entonces, va a ser un partido muy, muy complicado y tenemos que hacer las cosas muy bien para poderlo llevar a cabo. Partido muy importante, más no definitivo, porque el Levante está a cuántos puntos de la salvación. Recordemos, descienden los tres primeros, tres últimos descienden. Está, tengo entendido, a cuatro puntos, ¿no? Cuatro puntos de la salvación. Está a siete puntos. Siete puntos, sí. Miramos la tabla, porque las cuentas mías. A ver, Yelfran, no me hagas asustar, hombre. Ni Adolfo Jiménez del Río no está para ahora mismo un ataque al corazón, por Dios. A ver. El Cádiz tiene 31 puntos, ¿sí? El Granada 30 puntos y el Levante 25 puntos. 25 puntos. Ah, bueno, entonces en estos momentos está a 6 puntos. A 6 puntos. Bien, pero tiene un partido menos. El Cádiz, ¿cuánto tiene? ¿Cuántos partidos ha jugado? Ah, también tiene el Cádiz 32, tiene un partido menos. Y el Mallorca tiene 33. Estamos aquí sacando la calculadora. Ya. Bueno, sí, es verdad. Estamos a 6 puntos de la salvación. Tienen que pinchar el Granada en puestos de descenso. No ha servido el cambio de técnico. Y mire que tenían una buena nómina para este año. Las cosas a veces no salen conforme uno las planea, por mucho que se esfuerce. Mire que el Granada venía de participar en Europa League. Es una buena campaña. Hay veces este tipo de desgastes terminan complicando a los equipos chicos en sus aspiraciones de permanecer en primera división. Bueno, tenemos más información deportiva. Mañana, por supuesto, seguiremos informando acerca de lo que pasa en la liga, ya en su recta final. Y vamos a escuchar ahora la respuesta del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, porque siguen apareciendo audios que comprometen esa relación con Gerard Piqué. Y no sabemos hasta dónde va a terminar este asunto, o dónde va a terminar, mejor dicho, este asunto. Luis Rubiales, que se pronuncia sobre el caso concretamente de la Supercopa, dice que no pactó nada. El titular, ya de la primera noticia. Rubiales pactó con Piqué un pelotazo de 24 millones de euros por la Supercopa en Arabia Saudí. Os quedáis 6 kilos. Esto es falso. Yo no pacté nada. Desde el primer momento le dije a Cosmos que la relación económica era entre Arabia Saudí, si se producía con Arabia Saudí, y con Cosmos. No pacté nada. Y además, fíjense ustedes, que entre comillas, una frase de Piqué, que no habla de comisiones, que habla de lo que supuestamente venía a la Federación cuando tuvimos la primera propuesta de 25 millones de euros, que no aceptamos porque en vez de 25 obtuvimos 40. Y entonces, para crear esa ambigüedad, esa sensación, ese caldo de cultivo del que muchos de ustedes han hecho eco y que es el que está ahora mismo en la prensa, claro, míralos cómo pastaban, cómo se llevaban. Aquí la Real Federación Española de Fútbol ni su presidente se han llevado nada. Nada, hemos actuado, repito, con total honradez. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, la Real Federación Española de Fútbol. dando explicaciones sobre el caso de la Supercopa, diciendo que no ha cobrado comisiones ni legales ni ilegales, y que no había ningún conflicto de competencia y que no ha pactado nada, era lo primero que decía. Pero el diario Marca me decía, Gelfrané, que publica hoy un caso aparte de este, muy aparte, donde Gerard Piqué le hace algunos pedidos a Rubiales. Así es, Jorge. Bueno, este es así textualmente ha escrito Gerard Piqué. Esta me la tienes que hacer, Rubio, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos. Luego de que la selección española, esto fue para los Juegos de Tokio en el 2019. 2022, ¿no? Bueno, perdón, 2022, sí, 2022, lo que pasa que... 2020, sí. Sí. A ver, era para el 2019. 2021, perdón, 2021. Sí, pero por la pandemia y todo pasó al 2021. Sí. Y también con respecto a sobre la Supercopa, el crack le contesta, vale crack y felicidades tío, creo que hemos hecho un contrato de la hostia con los saudíes. Bueno, todas estas cosas vienen a reflejar cómo era la relación o cómo es la relación entre Gerard Piqué y el presidente de la Federación Española de Fútbol, pedidos de ir con la Sub-21 a los Juegos Olímpicos. Bueno, el asunto seguramente va a seguir dando de qué hablar. Continuamos con más información deportiva. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, para llevar a mamá a cenar, a comer. Un buen detalle puede ser visitar Restaurante Yacaré. Más información y reservas en restauranteyacaré.es. Adolfo Jiménez del Río nos trae información de la flecha balona. Estamos hablando ya de ciclismo. En el día de ayer se corrió la clásica flecha balona del 2022, una prueba del calendario UCI World Tour y que fue disputada en Bélgica en un trazado de 202 kilómetros, con salida en Blakeney y llegada en el muro de Uy. Y es que la victoria se la llevó el ciclista belga Dylan Teuns, por delante del español Alejandro Valverde del Movistar y del ruso Alexander Blasov del Bora Hansgrohe, segundo y tercero respectivamente. Pero estuvo en ese repecho peleando también la etapa el colombiano Daniel Felipe Martínez. Espectacular la presentación de los sprinter, y quedó la tabla de clasificación de esta clásica de la siguiente manera: campeón el belga Dylan Teuns, segundo que hizo todo lo posible por pelearla Alejandro Valverde a solo 2 segundos. Bueno, pues fantástico lo de Alejandro Valverde, que sigue ofreciendo espectáculo con 42 años. Y vamos ahora al Tour de los Alpes. En la tarde de ayer terminó la tercera etapa del Tour de los Alpes 2022, con una jornada de perfil montañoso y 154,6 kilómetros disputados entre las localidades italianas de Lana y Villavasa. La victoria de la etapa se la llevó el ciclista alemán Lennart Kamma, que sorprendió al costarricense André Amador y al español Jonathan Lastra, segundo y tercero respectivamente. Y el español Pello Bilbao se mantiene al frente de la clasificación general individual de esta ronda alpina. Bueno, pues hoy continúa entonces el Tour de los Alpes, donde recordemos está corriendo Superman López, Miguel Ángel Superman López. Lo que ha pasado en el Conde de Godó, Gelfrani. Bueno, Jorge, Alcaraz. Lo más destacado, ¿no? Sí, bueno, Alcaraz clasificó para los octavos y hoy se va a enfrentar nada más y nada menos que al rival de Tierra Mallorquí, Jaume Munar, para desempatar en Palmares. Así que, bueno, el encuentro será el día de hoy sobre... A ver, vamos a ver si acá... Bueno, mientras se encuentra a la hora, Adolfo Jiménez del Río nos informa cómo le va a los colombianos en este torneo. Pero en el día de ayer no solamente tuvimos fútbol de la Liga Española y ciclismo, sino también hemos tenido y tenemos torneos de tenis, y entre ellos el torneo del Conde de Godó en Barcelona, y en donde el español Carlos Alcaraz nuevamente ha demostrado sus cualidades, venciendo al coreano Kwon 1-6, 6-2, 2-6. Y ya está en los octavos de final, y en donde se verá precisamente en el día de hoy a las 3:05 a su compatriota Jaume Munar. Y el número 3 del mundo, el canadiense Auger Alisime, de solo 20 años, se enfrentará al estadounidense Tiafoe, demostrando que sigue creciendo en estos octavos de final del torneo Conde de Godó. Pero en los dobles masculino, la revelación están siendo los colombianos, la pareja de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que ya están en los cuartos de final, después de haber vencido en los octavos de final nada menos que a la pareja británica Murray y Davis. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Jeffrey, la hora, ¿no? Tres y pico, ¿no? Cinco de la tarde. Ah, muy bien. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Labatta, le enviamos un fuerte abrazo. Sí, por ahí estuvimos en conversación. Nicky Cuervo, Jeffrey Riera, John Valencia también. Por ahí anda capoteando la lluvia. Y este servidor, Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza, yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además